un espacio radial para hablar desde nuestras entrepiernas de los temas de actualidad con el enfoque marica tan necesario en estos días. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entrevistas con personajes de la política y la cultura. Desde este viernes 27 de mayo a las 18 horas. Solo por www.radiobocina.com.